¿Qué tal, cielo? ¿Cómo estás? Buen día, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buen día Pato, buen día Flor. Realmente preocupadísima porque la desaparición forzada de Santiago Maldonado es plena responsabilidad del Estado Nacional, de la Gendarmería, y tienen que dar cuentas, tienen que garantizar su aparición con vida urgente. No lo están haciendo. Y bueno, creo que la única manera, creemos que la única manera de revertir esta situación es saliendo todos mañana a la calle, como lo hicimos ayer por el no a la planta nuclear, como lo hicimos hace un par de meses por el no al 2x1 para la liberación de los genocidas y para achicarles las condenas. Y parece que es la única forma. La mano, como viene la mano, viene pesada, viene cargada de mentiras. Eso te iba a preguntar, ¿qué sensación tienen de lo que está pasando en materia de derechos humanos? Más que una sensación, son hechos concretos, ¿no? Santiago Claro. no está, hay testigos que vieron cuando lo golpeaban, hay testigos que lo vieron escondido, hay testigos que vieron que levantaron un bulto que es prácticamente seguro que sea su cuerpo, no sabemos en qué condiciones. Los derechos humanos vienen siendo pisoteados permanentemente. El pueblo mapuche, las comunidades están reclamando, no es de ahora, hace 200 años que están reclamando por sus derechos. Claro. Ahora los están persiguiendo, lo hicieron de otras maneras, no negamos nuestra historia, sería aberrante que estemos de ese lado. Pero ahora están matando, golpearon mujeres, detuvieron y lastimaron mujeres de la comunidad, tuvieron que salir escapando como ratas. Eso, ¿qué más podemos decir? ¿Qué otra descripción hace falta para decir que los derechos humanos están siendo vulnerados, que están en peligro, que tenemos que salir a defenderlos? Si decimos nunca más, porque a la luz de 40 años de historia nos damos cuenta que fue aberrante lo que nos pasó en los 70, ahora tenemos que salir de nuevo, porque no tiene que haber ni un desaparecido en democracia, ninguno. Y bueno, y por eso es la convocatoria de mañana, que no es solo la asociación de familiares, es la asociación de familiares de expresos, las organizaciones de los hermanos de las comunidades mapuches en la comarca. Esta convocatoria es de todos, creo que todos los que tenemos hijitos, los que tenemos sueños de futuro cuando nos vamos a dormir y pensamos qué vamos a hacer mañana, tenemos que encontrarnos en la plaza a las 5 de la tarde para gritar fuerte que lo liberen, que lo devuelvan con vida y que den explicaciones y que vayan a la cárcel, que sean juzgados y que vayan a la cárcel los responsables. La verdad que es una pesadilla lo que pasa, porque además está siendo comunicado a la población de manera súper mentirosa. Volver a escuchar cómo acomodan el relato y hablan de milicias mapuches. Volver a escuchar ministras que digan que no pasa nada, que ponen por poco las manos en el fuego por sus fuerzas cuando están torturando, reprimiendo impunemente. Creo que eso ya nos pasó y ya aprendimos de esta historia. Y aprendimos del poder de la organización del pueblo y del poder de salir a manifestarnos. Y no da lo mismo. Entonces, bueno, ese es el aporte, el intento de promover este encuentro mañana, ¿no? Creo que la Volvieron, marcha. claro, volvieron a hablar de terrorismo otra vez, ¿viste? Sí. Sí. Es por eso digo que está plagado de mentiras y además de conceptos que solamente te llevan a volverte a esconder en tu casa y a mirar para otro lado, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces mañana a 5 de la tarde, ¿no? Mañana a Cielo. las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Madres y abuelas invitaron a que vayamos sin banderas políticas y nosotros respetamos esa determinación. Por supuesto que nuestra bandera nacional y la bandera mapuche y cualquier otra bandera que no sea de filiación partidaria es bienvenida. Carteles reclamando por la aparición de Santiago y nuestra presencia va a ser más que suficiente, ¿no? Para decirles basta, para decirles nunca más. Y este grito se tiene que escuchar en todos lados. De hecho, ya a nivel internacional, la ONU les está reclamando a nuestros gobernantes que se hagan cargo y que cambien el rumbo y que den respuesta por las cosas que están pasando. No es solo Santiago, Milagros y Depresa, sus compañeras, los chicos, que hay cientos asesinados por la policía. Nada, es injusticia, ¿no? Hay mucho por lo cual organizarse y reclamar, porque nunca más tiene que ser, nunca más.